Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 15 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Aumenta la presión para que el grupo palestino Hamás libere al resto de rehenes israelíes fallecidos. China abre la primera ruta marítima de contenedores a Europa a través del Ártico. Más de 25 millones de personas visitaron la Expo 2025 en Osaka, Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El presidente estadounidense Donald Trump publicó el martes en su red social que la fase 2 del acuerdo de alto el fuego para la franja de Gaza comienza ya. Sin embargo, subrayó que el trabajo no ha terminado, ya que el grupo palestino Hamás no ha entregado a todos los rehenes israelíes fallecidos. El lunes, Hamás liberó a los últimos 20 rehenes vivos de los 48 que mantenía cautivos en el territorio. Según el acuerdo, debía entregar a todos los rehenes. Sin embargo, el ejército israelí afirmó que hasta el martes solo había recibido 8 cadáveres. El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió a Hamás en las redes sociales que no retrasara ni evitara deliberadamente la entrega del resto. Afirmó que eso supondría una grave violación del acuerdo y que Israel respondería en consecuencia. Por otro lado, varios medios de comunicación palestinos informan de que 6 personas murieron en los ataques israelíes del martes en la Franja de Gaza. El grupo islámico palestino dijo que los ataques violan el acuerdo de alto el fuego y pidió a los mediadores que supervisen el comportamiento de las fuerzas israelíes. El ejército de Israel dijo que varias personas se acercaron a sus tropas en el norte de la Franja de Gaza y no obedecieron las órdenes de detenerse, por lo que los soldados abrieron fuego. Según Axios, un portal de noticias estadounidense en línea, una reunión directa entre enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y líderes del grupo palestino Hamás contribuyó a sellar el acuerdo de paz en la Franja de Gaza. Haciendo cita a diversas fuentes, Axios informó el lunes de que los enviados se reunieron en Egipto con líderes del grupo islámico el 8 de octubre, en el tercer día de conversaciones entre Israel y Hamás, mediadas por diversos países, entre ellos Qatar. El portal indica que mediadores cataríes visitaron al enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff, en su villa turística del Mar Rojo alrededor de las 11 de la noche, hora local, para alertarlo de que las discusiones se habían estancado. Menciona que Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, que también participaba en las conversaciones, se dirigieron varios minutos después a otra villa del complejo a fin de reunirse con 4 líderes de Hamás en presencia de funcionarios egipcios, cataríes y turcos. Axios señala que durante la reunión de aproximadamente 45 minutos, Witkoff les dijo a los líderes de Hamás que los rehenes eran más una carga que un activo para el grupo. El portal también menciona que Witkoff les comunicó un mensaje de Trump y les dijo: «Serán tratados de manera justa. Él respalda los 20 puntos de su plan de paz y se cerciorará de que se implementen en su totalidad. Axios agrega que Witkoff y Kushner también aseguraron a los líderes de Hamas que Trump no permitiría a Israel reanudar los combates siempre y cuando el grupo islámico cumpliera su parte del acuerdo. China ha inaugurado la primera ruta para buques portacontenedores que conecta Europa a través del paso marítimo del Ártico. Los medios de comunicación estatales informaron de que un buque zarpó de la provincia oriental china de Zhejiang el 23 de septiembre, atravesó la ruta ártica y llegó a un puerto de Inglaterra el lunes. Los medios de comunicación señalaron que el viaje de 20 días supuso la primera vez que un buque portacontenedores navegaba desde China hasta Europa a través del Ártico. La noticia indica que la ruta ártica puede reducir significativamente el tiempo de envío, ya que por las vías convencionales entre China y Europa se tarda aproximadamente 40 días a través del Canal de Suez en Oriente Próximo o unos 25 días por ferrocarril. Según se informa, el buque portacontenedores descargará su mercancía en puertos de Alemania, Polonia y los Países Bajos. Al parecer, China está tratando de ampliar el comercio con Europa mediante el desarrollo de la nueva ruta de transporte en medio de las fricciones comerciales con Estados Unidos. Está intensificando sus esfuerzos para desarrollar la ruta marítima del Ártico, que denomina Ruta de la Seda Polar. También busca profundizar la cooperación con Rusia, que controla largos tramos de la costa ártica. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Asociación Japonesa para la Exposición Mundial 2025 informó el martes, un día después del cierre del evento, que el número de visitantes con entradas fue de 25.578.986, mientras que el número acumulado de visitantes, incluidos los titulares de pases de acreditación, fue de 29.017.924. El número de visitantes con entrada no alcanzó la cifra prevista de 28.200.000 durante los 6 meses que duró la Expo 2025 Osaka, Kansai, Japón. Sin embargo, el total superó las cifras de la Expo de 2005 en Aichi, en el centro de Japón, y la Expo de Dubái en 2021. Se estima que los gastos operativos de la Expo 2025 arrojarán un superávit de entre 23 y 28 mil millones de yenes, entre 151 y 184 millones de dólares. El número promedio de visitantes diarios con entrada fue de alrededor de 100.000 inmediatamente después de la inauguración de la Expo en abril, pero aumentó gradualmente y superó los 200.000 desde mediados de septiembre. Y en deportes, Japón protagonizó una impresionante remontada y logró una histórica victoria sobre la poderosa Brasil en un partido amistoso de fútbol celebrado el martes en Tokio. Japón, número 19 del mundo, se enfrentó a Brasil, número 6 y país con más títulos de la Copa del Mundo. Al comienzo del partido, el combinado japonés mostró algunos contraataques estelares desde su organizada defensa, pero su rival encontró una oportunidad en el minuto 26, cuando anotó tras una deslumbrante combinación de pases. Brasil añadió otro gol para terminar la primera parte con una ventaja de 2-0. Sin embargo, la aguerrida selección japonesa remontó en la segunda parte. En el minuto 52, una fuerte presión obligó a un defensa brasileño a fallar un pase que fue rápidamente aprovechado por Minamino Takumi, quien envió el balón al fondo de la red. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.